El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Viernes, como siempre, viernes, niño. ¿Nunca salimos otro día que no fuera viernes? Sí, salimos sábado una vez. Ajá, es verdad, salimos sábado un par de veces en alguna fiesta de la radio, que ahora viene una... Justamente, bueno, viernes, lobo suelto, viernes de rock, viernes de música, como nos gusta decirlo, como nos gusta ir planeándolo durante la semana. El viernes es un día de rock, niño, ¿no? Hoy está ideal, ¿eh? Concierto... Sí. Un barcito, Ferné. Un día pasado por agua, estoy acá con mi amigo Nino, de campera y jean. Y, perdón, bermuda, me gusta ese tipo de vestimenta. Todo al revés. Todo al revés, yo vine con jean y suéter, vinimos al revés vestido, Nino. Sí, la verdad que sí, hoy, pero estaba para eso, ¿viste? Sí, estaba para bermuda, pero la mía la tenía sucia, mi favorita. Yo tengo toda la ropa mojada. Húmeda. Húmeda. Es que no vienen más, ¿te acordás del pequeño, el chiquitín, poderoso el chiquitín? Oh. Ese te lo sacaba seca la ropa. Ahí metía la zapatilla también. ¡Claro! Metía todo. Es verdad, ese te lo sacaba seca, ¿no? Y, es como y el lavarropa, el anterior, el común, el tamborcito, te la sacaba limpia. Ahora si tenés un poco sucia la ropa, te la... Ahí depende del jabón. No sirven los lavarropa de ahora. Casi todo lo nuevo no sirve para nada. Me atrevería a decir. Puede ser. A ver, ¿en qué? No, bueno, el CD mejoró al cassette, pero no mejoró el vinilo, al vinilo. No. Hasta ahí estamos de acuerdo, entonces que no fue superado eso. El sonido del vinilo no. No. El lavarropas no supera, el automático no supera a por separado, sí, más cómodo, obviamente. A la paleta. Claro, no la supera. Sí, digo que hay otras comodidades, pero bueno. El celular, no, tampoco, no superó a la telefonía antigua. No, antes se hacían largas charlas por teléfono. Es como si, sí, llegaste a ir a lo... La otra vez hablando con una persona más grande, él, esta persona hacía lo... No es telegrama. Las encomiendas, todo eso, y el chabón laburaba de esa manera, con encomiendas, con telegrama. Con los recados iba a un lugar que le cobraban, ponele, 5 pesos, y él recibía todos los llamados ahí. Ah, y él iba... Y pasaba todos los días y ahí laburaba de eso, laburaba de... Levantaba pedidos en la calle. Pero todos los pedidos iban a un locutorio, había un solo locutorio acá en Moreno, en esa época, me contaba. Y bueno, y pagaba los... ¿Cuáles? 5 pesos, un mínimo... Y le tomaban el recado. Yo me acuerdo que estaba la estafeta. ¿Qué es la estafeta? Iban a parar todas las cartas ahí, o cartas, recados, y vos pasabas, tenías una cajita ahí, te decía, bueno, no sé, decía tu apellido y estaban todo lo que te llegó a ese lugar. Ah, pero como un correo. Como un correo. Ah. Pero llamaba estafeta. No sé por qué estafeta, me parece que también era una iniciativa que eran del Estado. Pero tenías que abrir una cuenta, todo eso. No, era gratis. Bueno, pero no iba yo de repente y me llegaba algo. No. Si también era para gente que vivía lejos, ponele, gente que vivía en el campo. Ah, ahí está, ahí sí. Bueno. Sí recuerdo, ay, mira, justo me trajiste la memoria de eso, que cuando yo tenía a mi abuela, que era allá de Santiago, y enviábamos los paquetes, mi vieja, mis padrinos, mis tíos, unos paquetes que llegaban como a la semana, yo pensaba esto. Y si no tenías que esperar que alguien viaje... Para que de onda te lo lleve y vos llamabas allá o mandabas una carta antes, cartas se mandaba totalmente, cartas. No se escriben más cartas. No se escriben más cartas. ¿Se escriben cartas? Los enamorados no se escriben cartas tampoco, lo publican en Facebook ahora. Se escribe en mucho... una relación. Se escribe mucho por mail, me parece. Hace poco leía algo con respecto a eso, que generalmente nos quejamos, ¿no? De la escritura, de Facebook, de las redes sociales. Pero veía otra mirada de eso. No recuerdo quién era en este momento. Era un libro bastante copado. Que decía que en realidad, sí, está bien, se perdió ciertas cosas. Pero también se ganó en que la gente escribe más. Escriben por ahí pavadas, ¿no? Pero escribe más. Y yo creo que no es una mala visión eso. ¿Vos escribiste carta alguna vez? ¿Fuiste a mandar una carta, un correo, sí? Sí, tuve una novia que vivía muy lejos. ¡Me muero! Sí. ¿A dónde vivía? Rosario. ¿Cómo conociste una de Rosario? En unas vacaciones, en Villa Carlos Paz, una rosarina hermosa. Pará, ¿la conociste en Villa Carlos Paz y era de Rosario? Sí. No, imposible, un amor imposible es eso. Y no, tuvimos mucho tiempo. ¿Qué, por cartas? Y nos veíamos cada 20 días más o menos. ¿Ibas a Rosario? Iba a Rosario. No conozco esta parte de tu vida, Nino. Impresionante. Sí, tuve mucho tiempo con ella. Mirá, pará. Ella era nadadora artística. ¿Nadadora artística? Claro, a veces le tocaba competir acá en Buenos Aires. Bueno, y nos veíamos. O bueno, también iba para allá yo. Mirá qué bárbaro. Está bueno, iba allá y ya teníamos el hotel reservado todo. Ah, está bien. Ya eras grande, eras... Y tenía unos 19, 20 años. Ah, mirá qué bien. Yo pensé que de más chicos ibas a la casa de los padres. Sí, conocí a los padres, heavy. Cuando ¡no, dices, me muero! Sí, conocí a los padres, bastante heavy. Aparte llegué al porteño, me está tocando la nena. ¡Qué bárbaro! No sabía eso. Y bueno, ¿te mandabas cartas? Sí, muchas cartas. Uy, una novia después me las quemó, ¿viste? Me las encontré, sí, me las quemó, ¿viste? Sí. Que siempre aparece la... Yo he mandado cartas por chiste con esas cosas, porque claro, porque yo le digo a los purretes que nos escuchan en Lobo Suelto, sí, que era el chiste, sí, te sacás una foto y la subís a internet. Pero antes del chiste era, bueno, le mando una... ¿viste? Porque amigos y amigas tuvimos siempre. Sí. Y sí, le he mandado una carta a una amiga, como de chiste. Como algo divertido. Qué loco que somos. Qué estúpido. Bueno, ahí tenés. Yo también. Yo con esa chica, pues, todas las noches hablaba de 12 de la noche hasta 1:30, 2 de la mañana, más o menos. Todas las noches. Claro, está bien, está bien. El teléfono estaba más barato, la tarifa nocturna más barata. Sí, una tarifa más barata. Los viejos locutorios. Vos ibas, sacabas un numerito... Yo tenía un supermercado cerca. Entonces, iba a sacar el número, iba al super, tardabas 40 minutos, una hora, y volvías a hacer la espera para el locutorio, para llamar. Sí. porque también tenías la posibilidad de ir a un público, o en ese tiempo ya salían los semipúblicos, te estoy hablando 15 años atrás. Pero en esos públicos se te hace arte, se te armaba fila atrás. Y cuando claro. veías que estabas hablando una boludez, te empezaban a chistar. Teléfono, teléfono. Ah, claro. No se pero puede. No es justo. Si alguien agarró el teléfono, ¿qué importa lo que es importante o es una pavada para otro? Es verdad, ¿no? El locutorio... Fue siempre. Después, los fax. Oh, se siguen usando los fax igual. Pero... El fax es una de las pocas que quedan que sirven como documento. Sí. Por ejemplo, vos un mail, esas cuestiones no sirven como documento. El fax sí. No, tenés que mandar un certificado al laburo, lo mandas por fax. Por fax, ¿sí? no por mail. Por fax sí sirve como documento. Alguna copia de carta de documento también, me parece. Bueno, nos agarró la antigüedad acá, el lobo suelto, F. Moreno, 90.1. Pero es un programa de rock, hoy vamos a tener mucho rock. Pero no nos pueden recordar este tipo de cosas. Venía a colación de eso, de vintage, hoy. De vintage. Cuestiones así, yo he escrito, hace poco le mandé una, también recordé una encomienda a una amiga, que teníamos laburos a contrahorario, a trasmano, viste, no nos daban los tiempos, y regalé un disco hace poco, 2 años, ponele, sí. Un disco, pues lo mandé por encomienda. Está bien. Sí, ¿qué tal? Aparte cuando te llega algo, viste, así, de correo, wow. ¿Cómo te llega? Siempre te llega el resumen de la tarjeta, te llega el teléfono. Sí. Llega una carta, te morí. Claro. Te cae de palo. Mandé un disco, llegó un CD. Muy bueno eso. Estuvo bien eso. Vamos a dar los números telefónicos para hoy al 11-64-643-734. 11-64-643-734 para mandar mensajes, para charlar con nosotros. Puede salir al aire al 466-6559. 466-6559 nos manda saludos Lucía. Recuerden, a Lucía charló con nosotros. Es una chica que está esperando un trasplante bipulmonar. Una luchadora y una oyente acá de Lobo Suelto. Nos escucha por internet y nos dice que le gustaría estar acá. Hay planeado alguna sección junto a Lucía. Ella escribe para la Mavi Rock, revista que también charló con nosotros. Acá en el programa, la Mavi Rock, una de las revistas. La mejor revista de. De rock, a mí la que más me gusta en cuanto a rock, en cuanto a contenidos. Sí, la verdad que está. Tiene un buen precio y tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas. Y sale bimestralmente, ponele o alrededor, se financia sola, se financia con lo que vende. Cuando llegan a la tirada con la plata, así que hay que comprarla para que lleguen a la otra tirada. Para que lleguen a la otra tirada. Bueno, nos manda saludos, así que al 11-64-643-734, 466-6559. Hoy tenemos varias secciones, tenemos el tapado, una sección que ha gustado bastante acá. Tenemos un pequeño, es antes, mediante, después y durante, una cuestión así. Un homenaje a alguien que cumplió años en el mes de octubre. Ya estamos en noviembre igualmente, ¿no? Estamos en octubre. No, estamos en noviembre. Uy, no dije la fecha hoy. ¡Primero de noviembre! Sí. Primero de noviembre, bueno, de octubre nos quedó un poquito lejos la efeméride, pero no importa, lo vamos a hacer igual porque es un algo lindo. Hoy sí vamos a hacer sí o sí rock del país, con algo que preparó mi amigo Nino, y también rock under, se pueden quedar escuchando Lobo Suelto. Se vienen muchas fechas lindas acá en Moreno y en la zona, así que esténse atentos que vamos a ir contando todo lo que hay. Vamos a arrancar con... Y se nos fue otro más, ¿no? Lou Reed. Se fue el querido Lou. Y acá, no sé si tuvo... Creo que tuvo más éxito acá Lou Reed que en su propia tierra. ¿Vos decís? Y la copia en Estados Unidos creo que vendió 30.000 copias. Creo que acá el disco, el primer disco de A Velvet Underground, ¿se acuerdan? El de la bananita. Sí. Y acá habrá vendido en el Parque Rivadavia una... creo que más de 30.000 copias. Me encantaba la tapa de ese disco. Sí, muy buena. Ese disco, cuando lo compré por la tapa, sin saber lo que era. Lo que venía, ¿no? No había tanta información como ahora de que podés saber qué era lo que había en todos lados. Y bueno, Lou Reed es un progresista, psicodélico, tenía de todo, creo, el rock de Lou Reed. Una lástima también, pero creo que también acá en Argentina creo que se disfrutó bastante. Uno habla con cualquier banda, no sé, de Cerati, Willy Crook, todos le gusta Lou Reed. Que es diferente, yo digo, como digo, en Estados Unidos capaz no tuvo tanto éxito, con las camadas nuevas de banda, ¿no? Porque las viejas, poner a Metallica, grabó un disco con Lou Reed, que todos lo criticaron, pero bueno, por ahí estuvo muy bueno. Y vamos a arrancar con un tema de Lou Reed, Heroin. Me parece que viene el caso de hoy, ¿no? De Lou Reed, cómo vivió su vida. Recuerden, hoy si hacemos tiempo, hacemos bloque mangazo, vayan pidiendo sus temas al Facebook de Lobo. Buscan Lobo Suelto, ahí encuentran, pueden mandar mensajes, y si no al 1164643734, como todos los viernes, un programa de rock. Around, oh, and I guess that I just don't know. Oh, and I guess. is my wife and it's my life because of me now. To my vein, leads to a center in my head, and then I'm better off than dead. Because when the smack begins to flow, manda algún par de mensajes. Primero nos mandó, bueno, el flaco Adrián, que nos pasemos algo de Tambiónica, dice. Saludos, y el fax se usa mucho para trámites del Estado. Tengo uno acá de la gran rockera que nos escucha, Mel. Saludos para vos, Mel. Nos dice, grande Lobos Loco, teniendo presente a Gran Lu. Terrible tema. Acá lo trajo Luca haciendo covers y contando anécdotas arriba del escenario del tipo. Así lo conocí, es verdad. Una de las anécdotas es que La Banana, de Andy Warhol, la fabricación especial de la tapa del disco de La Banana despegaba su cáscara. Demoró la salida del disco unos días más por ese tipo de cosas. Lou Reed, hacia los 16 años, era bisexual. Sus padres lo sometieron a un tratamiento a base de electroshock a ver si se curaba. Lo digo esto entre comillas, ¿no? Se llamaba Lou Alan Reed, era de origen judío, pero a lo largo de su vida más de una vez declaró que su dios era el rock and roll. Hoy justamente hablábamos de eso, Nino. ¿Qué decías vos de eso? De que un vecino tuyo que no quería escuchar Lou Reed. Sí, bueno, y ahí tenés como... La verdad que uno ve a Lou Reed, uno escucha a Lou Reed y si te lo perdiste, no sé. Me parece que es una de las bandas que... De Velvet Underground, más que nada. Yo con Lou Reed me gusta mucho la carrera solista, pero de Velvet Underground me parece que una... No sé, también como una fundadora del rock psicodélico. Andy Warhol también es una bestia, ¿no? Llevó, los juntó, formó una banda y justamente hubo mucha química. Por ejemplo, una de las cuestiones es que cuando en 2012, recién decía Nino que grabó con Metallica, hubo un par de problemas. Y un día, así, con esa astucia que lo caracterizaba, lo invitó a pelear a la calle a Lars Ulrich por una discusión en el estudio, totalmente libado. Bueno, pero también para Lou era un tipo difícil porque sabía mucho de música y no vas a desafinar o meter una nota mal porque te mataba. Sí, y una de estas cosas de los rockeros que le han pasado... practicaba Tai Chi. Una hora antes de su muerte, el querido Reed hizo ejercicios de Tai Chi para buscar recuperarse de la enfermedad hepática que lo afligía. Desde acá recordamos al gran Lou Reed, que nos encanta, Nino. Sí, ni hola. Try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death. You can't help me, not you

silencios en la noche hoy. Dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas, que todo lo hacen por amor. Para Lobo Suelto, soy Martín Carrizo, super feliz 2012, aguante el oeste, que en el oeste está la gite. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Rock del país, Robert. Estamos en Rock del país. ¿Qué Rock del país? Nino se mete en Mezcuba, en todas las provincias de Argentina. Por eso escuchamos América del Sur de los Verdelitos en la presentación. Y entras, vas por las provincias escuchando bandas. ¿Qué provincia nos tocó hoy, Nino? Río Negro. Escuché esto. Criadero de ratas. Como si uno lo supiera. Que suena de fondo Bragueta Killers. Viste, te dije, los de Río Negro son pibes raros, ¿eh? Sí. Es una mezcla de funk, folclore, rock. Es verdad, funk, folclore, rock. Una banda de diciembre del año de 2007 nació, Nino. Sí, pero viste, tienen como... Son como profesionales ya, suenan como una banda que sonó allá hace mucho tiempo. Son de 2007, tienen unos 6 años. ¿Más sí, o menos? Más o menos. Bueno, los integrantes ya han pasado más de 10 bandas. Entre que se fueron juntando, separando, pasaron por 10 bandas. Y bueno, eso es lo que tienen los chicos del interior, que siguen insistiendo en el rock. Eso está bueno, loco, que sigan insistiendo. Esta Bragueta Killer me parece una de las mejores bandas de ahí de Río Negro. Hay varias, no muchas que quedaron afuera porque todavía no están, no graban disco. Les cuesta mucho a la banda del interior grabar disco porque también, al no ver allá, tienen que venir a Buenos Aires o a La Pampa o, como siempre digo, emigrar de sus ciudades, que es difícil. Y vamos a ir con la segunda. Esta es un poquito más rockera. Llenos de sol y de buena tierra, el pataco y jarilla. Monte de agua sagrada, casa de adobe en Marracón. Gente sencilla, allí por ruta 242. Leyenda de niño guacho, tuvo un paisano mal nacido que lo quiso sacar del paisaje. En un rincón de la vida hay un lugar que no termina. Estamos escuchando Buscados Vivos ahora. Nino nos trae desde... ¿Qué provincia, Nino? Río Negro. Desde Río Negro. Esto es más rockero, ¿eh? Más rockero. Más rock clásico. Más rock rutero, por decirlo de alguna manera, me pareció a mí. Bueno, Buscados Vivos son de Ingeniero Jacobacci. Suelen tocar todas las semanas, le hacen algo así como la fiesta de Jacobacci, le llaman, donde van haciendo. Y también dan clínicas de música, han telonado a bandas como o a Baglietto y a Vitale, y telonaron a gente como Malosetti y la Mississippi, en un lugar donde tal vez no llega tanto, ¿no?, el público masivo, y que no es fácil venderse desde allá para acá. Estamos escuchando, bueno, una banda rutera desde Río Negro nos trae, Nino. Escuchamos un poquito más de esto. En un rincón de la vida hay un lugar que no termina. No. Volver a empezar es un desafío. Acá no, nos tiran data del lugar para que se den cuenta, lo que es, ¿no? Ingeniero Jacobacci, fui a trabajar ahí, nos cuenta, ¿no? Es una mina de oro cuando tenía 20 años, un pueblo muy pequeño desde que debe haber 400 habitantes como máximo. Bueno, desde ahí estamos escuchando esta banda que se llama... Buscados Vivos. Buscados Vivos. ¿El tema? Marucho. Marucho. Estamos en Rock del País, Nino viaja por el país buscando bandas, haciéndonos escuchar cosas que no hemos oído quizás, o que sí, o que no, o están un poco perdidas. Y bueno, una banda legendaria, desde así lo dicen, desde Bariloche 2000 hemos sacado esta información, como para que se den cuenta. Lo tratan como una banda legendaria, la que vamos a escuchar ahora. A mí me parece una la mejor de las tres que traje. Y me dijo Nino antes la más rara, bueno, Mosca Rosetta. Si buscan en su Facebook, en las cosas, hay unos buenos dibujos y unos músicos en las piedras, como en Piedra de Águila pareciera. Bueno, la legendaria banda local Rosca Moseta toca en festejos como Cosas de Negros. Estamos escuchando Mosca Rosetta en Lobo Suelto, Rock del País. Sin que te des cuenta vos. Por eso te digo que bailes tú conmigo. Hazme gozar, hazme sentir tu paz interior. Prende el petardo de tu corazón y fuma la esencia de inmenso valor. Inciensos meditan tu paz interior. Agradece todo eso que lo hace por vos. Como dice un diario de la zona allá de Río Negro, dice la banda barilochense. ¿Dónde Bariloche? De rock patagónico con más años de vida. Mirá, la banda 20, con más años de vida. 21 años. Representa a la provincia en todo el país y salió de gira en estos meses y fueron convocados a un festival itinerante llamado Samuncura Rock. Samuncura Rock se presentaron con bandas justo una de las que nombramos acá, que es Bragueta Killer, también Perro Lobo, que es una buena banda, aunque no tiene disco, me dice Nino acá, Agua Barrosa, Buscado Vivo, que también la presentamos acá. Bueno, se presentaron el ingeniero Jacobacci. Me parece que se van a Cosquín también. Maki este Chau y Ramos Mexía, así se llama. Un festival itinerante. Estamos escuchando en Rock del País. Mosqueta. Mosca Rosetta. Busca tu voz. Lo que yo te decía, Nino, en una de las notas que encontramos por acá, la histórica agrupación dice que el problema de reencontrarse de ellos con la gente es que no hay lugares, obviamente. Post-Cromañón, no solo acá, sino que en todos lados quedan menos lugares. Bueno, estos lugares como el sur son menos frecuentados por el rock y queda a la deriva toda esta escena underground, aunque no tan under, pero sí la escena rockera queda un poco dejada de lado. No obstante, la esencia de la banda sigue siendo el rock, con algo de lo que sonaba acá. Me parecía un tema bastante funk, y justamente es eso, aunque su esencia es rockera. Esto es lo que pudimos traer en Rock del País. ¿Tenés algo para cerrar, mi querido Nino? Y bueno, está bueno eso, ¿no? Podemos poner bandas de todo el país. Ojalá que también esto de la ley de medios mueva un poco lo que es el rock independiente, ¿no? Y el rock del interior, que es muy difícil para las bandas venir para Buenos Aires. Así que hay que ir a buscarlas. Habría que ir a buscarlas. Rock del País, el Lobo Suelto. Esto fue a cargo de mi compañero Nino. Quédense que queda un montón de programa todavía, ¿eh? Dale. Haben uns lang ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war. Hoy hablamos de historia de guerra, ¿te acordás? Estábamos hablando lindo para ver películas. Estamos hablando de películas, es un día para ver películas. Hablamos películas entre bélicas y... sí, la Segunda Guerra Mundial. Y judías, ¿viste? Estábamos con ese tema. Bueno, esa canción habla un poco de eso, una canción que le escribe Campino al padre, hablando un poco de... lo había separado, ¿no? La guerra a ellos dos por ideales, ¿no? O sea, que el padre de Campino era un poquito nazista y él no, pero bueno, después de todo eso entendió que el padre se le pasó, ¿no? Todo aquello del nazismo, todo, y como que se reconciliaron. Y bueno, y ahí cuando se fue el padre, Campino entendió lo que le falta, ¿no? Y por más que no compartían ideales. Y bueno, esta canción es muy buena, está dedicada a Sebastián a Guadalupe. Terrible canción, loco. Man sagt, und ich weiß jetzt, dass es stimmt, dass es viele Freunde doch nur einen Vater gibt. Und heute, wo du weit weg bist, kann ich dich langsam so viel besser sehen. So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst. Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. Das ist alles so lang vorbei. Doch die Bilder dieser Zeit, sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit, und es ist Ewigkeiten her, da draußen vor der Tür. Und ich habe kapiert, dass ich dich nie, niemals verliere. Doch obwohl du mir bleibst, fehlst du mir sehr. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La era está pariendo un corazón.

No somos fanáticos de Charlie, pero lo defendemos a capa y espada. Sí. Es tremendo. Me peleó un 25 de diciembre, después de las 12 de la noche, me peleó con mi hermana, me peleó por Charlie García. Porque Charlie, te guste o no te guste, merece el respeto, viejo. Estamos, lo primero que escuchamos fue Sui Generis, una banda de rock, rock progresivo, folk, tenía, viste, un poco de todo, blues. ¿En qué época nacimos, no? ¿Ves si nacíamos en esa época? Con sí. estos temas franeleábamos, besábamos. Un Charlie flaco, con bien flaco, con pelo largo. Todavía no tenía ese bigote bicolor. Y junto a Anito Mestre, hacían, creo que un gran dúo desde el lugar que ocupaba cada uno. Una bestia, Charlie. Sí, una bestia los dos. Nada, se conocieron cursando estudios secundarios y después de pasar de la máquina a hacer pájaros, primero pasó por Serú Girán en realidad y después armó Sui Generis. Así que vamos a escuchar un tema de Serú Girán ahora, de Charlie García, quien homenajearemos hoy en Lobo Suelto. Fede Rata. Primero Sui Generis, bien, lo describí al revés, bien flaco, y después ya con Serú empezaba a cambiar el look. Cambió el look cada vez que cambió de banda Charlie. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la carta inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Ya así en esta época con el bigote bicolor, es como la primer consagración de Charlie, ¿no? Con Serú, tuvo peleas en la máquina, después disolvió Sui Generis y hacia el año 78 se va a Brasil. Una de las anécdotas que recuerdo de chico de leer de Charlie es que él decía que él hizo una canción arriba de un árbol de cocos, pero pensando en la voz de David León. Y yo flasheaba y decía, este tipo está re loco. Sí, hizo cosas locas, Charlie. Pero, sin embargo, se la creo. Sinceramente se la creo a Charlie. Por más que muchos crean que es un pomelo y lo que fuere. El tipo hizo canciones que y después dicen, no, pero nunca más hizo lo mismo. Loco, mirá lo que hizo, olvídate. Bueno, hay una anécdota muy, muy grosa para quien la escuchó y la tiene grabada, que FM Aspen no pasaba música en castellano. Bueno, Charlie, justo lo había invitado a Charlie García a FM Aspen. Estaba en el auge, creo que había sacado Tango 4. Y toca para FM Aspen y también toca para la Rock and Pop. Toca con un piano, está tocando en un estudio con un piano para la Rock and Pop en vivo y con el otro piano está tocando para FM Aspen. Pero si vos juntabas, escuchabas las dos las dos radios juntas, era otro tema. Era un tema para cada uno, y si escuchaba las dos radios, era otro tema. Nah, pero, increíble. Es, hay que aplaudirlo. ¿Qué tiene grabado? De un tipo con un oído prodigio, un tipo que jugaba en las noches de... Esto no lo cuenta solo él, sino que otra gente... A que le pegaban a los vasos de whisky y él le sacaba todas las notas. Todos los, le pegaban así y él decía, es un la mayor. Sí. Así, sol, fa menor. Te lo sacaba de ese... Un oído absoluto. Oído absoluto, totalmente. De chico, de pequeño. Y profesor de, bueno, de piano, además de tocar todos los instrumentos. Ese es el gran Charlie García, que lo vamos a escuchar en su etapa solista. Toma, una que sepamos todo en este caso, Charlie. ¡Soporos! Sin dudas, un tipo con 1500 anécdotas alrededor. Algunas serán reales, otras no. Algunas las hemos visto, otras no. Pero, ¿qué no podés creer de lo que dicen? No sé, una vez algo que me pasó, estaba en Santa Rosa. ¿Viste Santa Rosa? Venía de Santa Rosa. Ah, Santa Rosa, acá en Castelar. Claro. Toca Charlie, loco, en la quinta que ya. Nah. Pileta. Chabón tocando, portón abierto. Gente en la calle. Charlie García, loco, en vivo. Ay, no, me moría, wey. Salía con una chica, creo que andaba con una chica de ese tiempo ahí, Tizango. Creo que sí, Castelar. Muy buena. Muy buena. Bueno, por ejemplo, dicen que Charlie fue llamado a hacer la conocida colimba y durante su estadía en las instalaciones militares se hizo amigo de una enfermera, quien le solicitó que llevara un cadáver de la morgue del hospital militar al séptimo piso. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. En el segundo piso se encontraba un casino de oficiales, entonces él y su amigo, en este caso el cadáver, se acercaron a una mesa y se pidió un trago y algo para tomar. Al verlo sentado junto al muerto pidiendo bebidas para ambos, lo enviaron automáticamente a estudios psiquiátricos. El resultado fue que estaba loco. Bueno, pero esta anécdota yo te cuento una más que la escuché de propio de Charlie, que no le querían dar el alta, hasta que un día él se clavó un par de pastas y dijo que se sentía mal, pero porque y empezó a correr una terraza y claro, agarró una arritmia tremenda y ahí le dieron el alta. Claro, la baja en realidad. La baja. Chao, andate. Cosas de anécdotas de Charlie, hay por doquier, hay cosas que no lo podés creer. Hay unas cuantas que Charlie dice que unas que me parecían copadas. Viste que siempre el artista cuando habla de sus letras dice, no, acá quise reflejar tal cosa. Sí. Y una de las cosas que me encantó una vez de Charlie es que él decía que había canciones que él no las escribía, le salían, que no sabía a veces ni lo que quería decir. Y que después, cuando las volvía a cantar o leer 10 años después, ahí entendía. que él, por ejemplo, los dinosaurios, no la hizo pensando en ese momento en los militares. Él hizo una canción y después se dio cuenta que era respecto a eso. Bueno, cosas de un genio, dirán. Vamos a seguir escuchando Charlie García, el Lobo Suelto, recordando el natalicio de Charlie en este caso. ¿Cómo no recordar uno de los episodios que de los que fue grabado? Sí. El día del noveno piso. Bueno, estaba tocando en Mendoza y tuvo un problema con un fan que lo acusó de atacarlo con una silla. Así fue como arranca. Yo recuerdo todo este entrevero. Se agarra las piñas con el tipo. Van a la comisaría. Cuando sale lo sigue un fotógrafo. Y Charlie le pega una trompada al fotógrafo. Yo recuerdo que el tipo le decía, veía en una de esas cámaras, decía: Charlie, no, acá somos todos iguales. Y él dice, yo no soy igual al resto. Y mientras subía al edificio, él decía al departamento, decía: no soy igual al resto, a ver si somos todos iguales, ¿vos harías esto? Y se lanza de un noveno piso. De un noveno piso. Está filmado, lo vimos todos. No, 9 pisos se tiró. No. Ningún artista del mundo lo hizo, ¿no? Ese fue el gran Charlie. Seguimos escuchando. Estamos escuchando un poquito más de esta y después pasamos a la otra, Bernardo, porque esta me gusta. Charlie García, recordándolo en Lobo Suelto, recordándolo no, homenajeándolo. Un tema más de Charlie, un tema más. Por favor, yo te prometo. Lo que hablábamos antes de estas cosas de Charlie, dice que tenía solo 8 años cuando un músico, Eduardo Falú, estaba en su casa interpretando algunas piezas y Charlie notó algo extraño. Le dijo, la quinta cuerda de su guitarra está desafinada. Tras algunas pruebas ratificaron lo que decíamos hace un ratito, que Charlie tenía oído absoluto. El oído absoluto es un extraño don que muy pocos tienen, entre ellos los conocidos artistas Michael Jackson y Mozart, por ejemplo. Es la habilidad de identificar una nota por su nombre sin la ayuda de una nota referencial, o capaz de producir exactamente una nota solicitada sin ninguna referencia, ya sea cantando o, como contábamos hace un ratito, con un vaso de whisky a la mitad. Pavarotti y Gardel no, nos acerca acá a Bernardo. Claro. ¿Qué querés, cabrón? ¿Querés que nada música? Un tema más de Charlie, el lobo suelto. Qué lejos que estaba, muchacho. Estaba lejos. Anécdota que leí en una revista la contaba Andrés Ciro Martínez de Los Piojos. Dice que le preguntaban por Charlie si lo conocía. Dice, una vuelta estábamos tocando y subió al escenario. Se subió solo, viste, como es Charlie. Entonces le dice, bueno, ¿qué temas tocamos? Y uno de Los Piojos, le dice Ciro, iban a tocar Pistolas. Y le dice, no lo conozco, le dijo Charlie. Entonces le pasa las notas, le dice, ¿está la nota? ¡Ah! Como un tema de los Rolling Stones. Dice, bueno, sí, parecido. ¡No, no, no! Dice que todo el tema, todos tocando el tema de Los Piojos, menos Charlie, que hacía el tema de los Stones solo. un loco de la guerra, Estamos escuchando Yendo de la Cama al Living, un disco que recuerdo que me lo compré. Que es muy raro, tenés que leer todo el catálogo, muy raro. Es muy bueno para leerlo porque no lo entendés nunca, por ahí lo entendés de a rato. Tiene como un libro en el medio del libro. Yendo de la cama al living. Estamos en Lobo Suelto haciendo un pequeño homenaje al gran Charlie García. Qué bueno, qué obvio, era aquel niño flaco, después ese flaco con el bigote bicolor, y siempre fue la casa flaco. De Charlie. ¿Y? No lo vi, no estaba durmiendo, desubicado, fui a las 3 de la tarde. No, lo quería encontrar despierto. Una de las cosas que cuando tuvo esta época de recuperación, de las drogas y el alcohol, fue al living de Susana, y que Susana le dijo: "Estás más gordo". ¿Y qué respondió Charlie? "Vos también". Última canción. Última canción de Charlie. Cerca de la revolución. Esa es la amplia de MTV. A mí me parece con el de... con el de Nirvana, de los ciclos de MTV, mejor.

No relax de fondo. Bueno, momento de un poquito del rock emergente, del rock under, Robert. Hoy me traje a los bombarderos. Contame, ¿quiénes son? Damián Lázaro, Fernando... Voy a decirlo nada más que los seudónimos. Fernando Fernán. Bien gaita, bien gallego. Jorge Cala, Robert. Tenemos un tocayo. Y Sebastián, el niño Riccini, que bueno, ya es conocido. El niño ha tocado con Pilsen, ha tocado con muchas bandas de punk. Los bombarderos utilizan la música punk rock con algunos toques de ska para emitir un mensaje social que, combinado con ironía, humor negro y denuncia, producen el efecto explosivo de su esencia. Para poder ubicarlos en algún lugar de la escena, podríamos decir que el punk español es influencia musical del grupo. La banda se consolida por el 2002 después de varias idas y vueltas de algunos integrantes. Desde el 2003 tienen circulando su primer disco. Como siempre, ¿no?, las bandas punk en forma independiente contiene 12 temas titulado Va para atrás. Así. Va para atrás. Va para atrás. Y de ahí vamos a escuchar el primer tema, Filosofía Barata. Justo hablamos de Charlie. Sí. Filosofía Barata, Tírame la Goma. ¡Oye! ¿Así se llama el disco? así se llama el tema. ¿Qué haría con tus millones? Le pondría precio a tus intenciones. ¿Sabes lo que haría con tus materiales? Edificaría tus debilidades. ¿Sabes lo que haría con tu filosofía? Después de ir al baño yo me limpiaría. Consejos, sabes lo que haré, los escupiré. ¿Sabes lo que haría con tu sonrisa? Te la borraría con una paliza. Cuando te mueras, ¿sabes lo que haría? En tu puta alma yo me cagaría. ¿Sabes lo que haría con tu filosofía? Antes de ir al baño yo me limpiaría. Con tu reglamento, ¿sabes lo que haré? Me lo fumaré. Bueno, suena con todo. En su segundo disco, Simpatía por la del Mono. Tiene una obsesión, ¿no? No, y además igual hay un montón de juego de palabras con otras canciones, con otros discos. Bueno, esto podría ser el de Rolling Stone. Es medio Capusotto, medio Capanga, pero con una esencia pan rockera. Y usa miel también, el tema de la ironía, que está bueno. Bueno, logran concretar lo que insinuaron en el primer disco, potencia y contundencia en lo musical, picardía e ingenio en las letras. Este trabajo contiene 14 temas, el que vamos a escuchar ahora, con varios invitados. Bueno, Bill, está Lucio de Cosa Nostra, está Dani de Destroy, está Goy de Caramelo Santo. Y bueno, vamos a escuchar un poco del segundo disco de Simpatía por la del Mono, vamos a escuchar Carne de Gusano. Es el tiempo que te toca vivir. Tienes cadáver para tu porvenir. Tienes silencios. Tienes regalos que no van a llegar. Tienes desgracias por acreditar en tu destino. Tienes cositas que te van a tentar y melodías que te hacen bailar. Hasta que el dueño del baile te dice: dame lo mío. Somos carne de gusano, somos náufragos sin mar, para allá y así te pierdes. Y ya probaste un trabajo mejor, te emborrachaste muchas veces y no, nada ha cambiado. Esta es la vida así como la ves, que te acaricia cada tanto una vez, hasta que pierde el humor y te dice dame lo mío. Carne de gusano, los bombarderos. Primero era Juan Domingo y los bombarderos. Sí. Ahora quedó los bombarderos, los bomba, como lo conocemos en la jerga punky. Bueno, en el 2007 continuaron sus presentaciones, llegaron a tocar con En Obras con Cadena en el marco de los 30 años del punk rock acá en Argentina. Vamos a escuchar un tema más de Simpatía por la del Mono, del disco Simpatía por la del Mono, el segundo disco de los bombarderos o los bombas, como lo quieran llamar. Donatello. En Parroco, creo que bien hecho, bien interpretado. El 2 de noviembre se están presentando. 2 de noviembre, hoy, mañana. En el Uniclub con Malpasar. Van a estar ahí los muchachos presentando. Estuvieron los... acá, Malpasar, ¿eh? Sí, estuvieron. Ya es que no encuentro todavía ese programa donde estuvieron. Lo quiero cortar y no lo encuentro. Sí, yo creo que lo tengo por ahí. También decías que Goy de Caramelo Santo masterizó uno de los discos. También Goy estuvo acá en Lobo Suelto. Vamos a ir con el último tema de esto, lo que fue rock emergente. Le vamos a poner, no, rock under ya. Lo sacamos, la palabra under la vamos a sacar del, vamos a poner el rock emergente de acá de Buenos Aires. Y bueno, con el lema, el último disco es con el lema: ¿quién dijo que todo está mordido? ¿Quién dijo que todo está mordido? Yo vengo a ofrecer mi comedor. Son buenos los bombas para esas cosas. Disco que salió en 2009, que también tuvo un montón de invitados. Tuvo Cuxi de Marea, tuvo Charlie y el Cabra de las Manos de Filippi. Un disco que salió en 2009, un muy, muy buen disco de punk rock. Creo que con Malpasar y, bueno, Cadena, varias bandas más. Ah, estuvo producido también por el Batra de Sepulcro, que le quiero mandar un saludo, que me parece, creo, que nos está escuchando ahí del Salón Porredón. Ya lo tenemos... tremendo, me acuerdo el día que hicieron la fiesta a las manos en el... ¿En el salón? No, allá en Avellaneda, el Teatro Avellaneda. Sí. Estaba... ¿El Batra? Estaba el Batra de Sepulcro Punk. Bueno, ahora está organizando lo que es el tema del Salón Porredón. La verdad que está muy, haciendo una movida cultural muy buena con la Feria del Libro Independiente. También con estuvo metido ahí en el Bauen. Sí, siempre labura con esas cosas, que la verdad que labura muy bien el Batra. Lo levantó un montón al Salón Porredón. Un saludo para él si nos está escuchando. Y también para que quiera poner cuando hay algún concierto, Radio Salón, www.radiosalón. Vamos a hacer un chivo porque también nos manda el chivo de acá de FM Moreno. Y para despedirnos de esto que fue el rock emergente, vamos a poner un poco del último disco de Los Bombas, Yo Vengo a Ofrecer Mi Comedor. Petrona la Mandona, el sueño de todo rockero. Creo que este es el sueño de todo rockero. Petrona la Mandona. Bueno, vale, va, mirá que arranca el toque, Vamos. Un, enamoré de una mujer policía y se acabaron todas las rebeldías. Y cuando me tiene esposado a la cama, ella me hace sentir el rigor. Me gusta verla con el uniforme al servicio de la ley y del orden. Y aunque yo sea muy desobediente, me va a enseñar lo que es el control. Y me prohíbe el alcohol y las drogas, y me vigila los pasos que doy. Si discuto su procedimiento, me encierra en la pieza y me toma declaración. A mi amorcito le gustan las armas, no tiene miedo de nadie y de nada. Me retraso camino a su casa, me esperan horas de interrogación. Y me prohíbe hablar con extraños, y le molestan todos mis amigos. Y cuando vuelve de algún tiroteo, se queda nerviosa y me aplica la represión. Ya no tengo libertad. Ahora estoy dudando si seguir la relación. Cuando la vuelva a ver, le plantearé la situación. ¡Cállate! Sí, querida. ¡Cállate! Sí, mi amor. ¡Cállate! Y ya estoy medio mamado, ¿qué querés? ¿Qué La noticia dice que en Vicente López hay un puma suelto. La realidad es que ustedes están escuchando al lobo suelto. Que nos dicen salúdenme a un tal Diego Armando Maradona de mi parte, que cumpleaños esta semana, creo que 53 pirulos. Pásenme el sueño del pibe interpretado por la Berizzo. Bueno, nos mandan ahí un mensajito. Tengo otro por acá que me dice que buen programa de rock el de hoy. Che, les mando un abrazo. Nos dice Sabri, saludos para Sabri también que mandó mensajes. Tengo otro. Hola chicos, saludos a todo el lobo suelto. Les dejo un chivo vieja nocturna este jueves 7. En Deniros con banda completa, los esperamos a todos. Este jueves 7 en Deniros no acústico, sino con banda completa, se presenta Vieja Nocturna. También nos ponen por acá que la anécdota del vaso y el sonido la contó León Gieco. No era de whisky, era una copa de vino. Mirá vos. Cumple el Diego. Cumple el Diego. Traje un encuentro de Diego. Antes de eso, pará que tengo un mensajito más. Mañana se presenta Espartanos Rock en Museo Rock. Nos invitó... tenemos ahí preparado para Lobo Suelto una mesa con una sala de prensa, difusión, catering incluido y acceso a todo el lugar con credenciales personales. ¿Qué tal Lobo Suelto? Nos vamos para arriba, che. Así que mañana Espartanos Rock se presenta en Museo Rock a partir de la 1 con los chicos de Maddie Walter. Linda fecha para ir ahí. ¿Me decías, Nino? Tuve un encuentro de Maradona. Escucha esto. Para no terminar tan mal, pues que acaso no sabe. I'd like to introduce a friend of yours and ours tonight. I'm sure you all know him. Maradona. Dice Eddie Mercury que presenta Maradona. Maradona en el escenario de Queen. Me gustaría que estuviese Luis aquí para relatar este momento. Presentado por Freddie Mercury, está ahora ocupando el centro mismo del escenario. Le da el micrófono. Quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacernos tan feliz. Y ahora, otro amor del mundo. De todo, Diego, presentó a los Queen. ¿Qué le falta? Saludos a gran Maradona, que fue cumpleaños esta semana. El lunes, creo. Sí. Saludos al Diego ahí. No, el miércoles. El miércoles. Sí. Esto fue año 1981 y creo que era Fernando Bravo, ¿no? Que estaba presentando desde la televisión. Ese año que vino Queen a Argentina. Sí. Qué loco, Diego presentando a Queen, a Freddie Mercury, a Brian May. Un encuentro ahí, una pequeña sección, un encuentro entre Diego y Queen. Yeah.